Tuve el impulso de pedirte que me abrazaras. ¿Será que lo necesitaba? ¿Será que últimamente me duele el corazón? Poema escrito, Búscame, por Aymara. Tras los cristales de gafas de lejos, deslustradas de tactos y horas aciagas, confusas, desgastadas de mirar el horizonte y no ver con claridad argolla alguna en la que aferrar las emociones. Tras las lupas de aumento, consumidas en colecciones inacabadas, abandonadas en los estantes hasta nuevo aviso, por falta de fuerzas, por miedo a desgastarse demasiado, o por imperativo de honestidad con uno mismo. Tras las mamparas de ducha que desgastan la piel y la memoria, las ganas, el deseo y las noches en vela. Tras los jarrones consumidos a medias, bordeando el desequilibrio, pero sostenidos sobre el canto de sí mismo, sin sentido común perceptible que los sustente, pero manteniéndose. Tras las copas de vino, los vasos de tubo, los cubitos de hielo, en madrugadas rotas, cosidas con pespuntes de presente disperso, sin permiso de residencia, pero con sonrisas intermitentes. Tras la bola de cristal quebrada, sin futuro definido, pero con ganas de seguir garabateando realidades en cada parpadeo. Tras el espejo abierto de la mesita de noche, ese en el que uno no se atreve a mirar por si se encuentra. Búscame, donde las yemas de los dedos encuentran el algodón de azúcar como el pan de cada día para alimentarse las ganas de comerse hasta las sobras. Búscame, donde suena esa canción que te escribí, donde aún guardas todo lo que nos robamos. Búscame en la segunda mesa de un bar lleno de borrachos y fracasados, y bohemios y poetas con farolas estalladas en sus ojos. Búscame donde no puedas encontrarme, porque en el fondo ni tú serás capaz de volver a quererme como me quisiste, ni yo estoy preparada para perderte así, de esa manera tan irreversible. Te echaba de menos. Amo la vida. Cuando en la noche te envuelven, de Gustavo Adolfo Bécquer. Cuando en la noche te envuelven las alas de tul del sueño y tus tendidas pestañas semejan arcos de ébano, por escuchar los latidos de tu corazón inquieto y reclinar tu dormida cabeza sobre mi pecho, diera alma mía, cuanto poseo, la luz, el aire y el pensamiento. Cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto y tus labios iluminan de una sonrisa el reflejo, por leer sobre tu frente el callado pensamiento que pasa como la nube del mar sobre el ancho espejo, diera alma mía cuanto deseo, la fama, el oro, la gloria, el genio. Cuando enmudece tu lengua y se apresura tu aliento y tus mejillas se encienden y entornas tus ojos negros por ver entre sus pestañas brillar con húmedo fuego la ardiente chispa que brota del volcán de los deseos, diera alma mía, por cuanto espero, la fe el espíritu, la tierra, el cielo. No es el amor, lo sé, pero es de noche, de Julia Farni. No es el amor, lo sé, pero es de noche, y yo estoy sola, frente al mar que espera con las uñas viscosas de sus algas y el sello de la sal sobre sus piedras. Sin cesar, desde el agua y las espumas, mil ramajes de brazos me recuerdan que aguardan todavía, tendiéndome su ausencia, las mismas olas que devoran barcos, que van hundiendo mástiles y velas, tiran siempre de mí, salvajemente ceñidas, enroscadas, como cuerdas. No es el amor, lo sé, pero ¿qué importa? Tiene su mismo rostro hecho de niebla, y su temblor febril y su acechanza. Tiene sus manos blandas que se aferran con dura precisión. Tiene su misma insólita presencia, con el prestigio de un fulgor pasado y la futura soledad que empieza. Tiene sin duda del amor la insidia y el desgajado abandonar reservas hasta quedar desnudo como un árbol reseco. Tiene el rondar la sangre como un fantasma hambriento sobre la inaccesible piel del mundo, lamiendo inútilmente su corteza, desesperado, ávido, con la exacta impaciencia del querer del después, del otoño y la espera. Y aquel recomenzar desde la bruma, que es su signo quizá, y su señal más cierta. No sé cuándo ha llegado. Es como un viejo amigo que regresa, con el rostro cambiado por los viajes, las fiebres, el alcohol, las peripecias. Reconozco sus rasgos, su voz que ha enronquecido, pero es esta, su antigua voz que dice otras palabras semejantes a aquellas. No es el amor, lo sé, y sin embargo, es su paso otra vez, y las caricias recobran los caminos sin urgencia. No hay palabras, y puedo estar callada, todo es tan simple así, tan sin sorpresa, y es tan fácil estar, tan necesario. No es el amor, tal vez, y si lo fuera. Cantan, cantan, ¿dónde cantan los pájaros que cantan? Ha llovido, aún las ramas están sin hojas nuevas. Cantan, cantan los pájaros, ¿en dónde cantan los pájaros que cantan? No tengo pájaros en jaulas, no hay niños que los vendan, cantan. El valle está muy lejos, nada. Yo no sé dónde cantan los pájaros, cantan, cantan los pájaros que cantan. Canción de invierno, Juan Ramón Jiménez. Casanova Viejo. He pasado la vida procurando y consiguiendo a veces a mujeres, posponiendo sin duda otros placeres y cualquier otra cosa postergando. ¿He perdido mi vida? No lo creo. Dudo que haya más bella arquitectura que la delicadísima osatura que bajo el pie de una muchacha veo. Dudo que haya lectura más hermosa que un rostro de mujer desencajado, música más gentil que sus gemidos, dibujo como un vientre abandonado, o rosa más hermosa que esa rosa. Bien he gastado en ellas mis sentidos. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo. Poema de Elías Gómez García. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Bruscamente, la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra incierto. Patio que ya no existe, la mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. La lluvia, de Jorge Luis Borges. Cual si de pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada, por el acero fulgido rasgada, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. Tajada tras tajada señalando, las fue el hábil cuchillo separando, vivas a la ilusión como ningunas. Las separó la mano de repente y de improviso decoró la fuente un círculo de rojas medias lunas. La sandía, de Salvador Rueda. ¿Quién fuera luna? ¿Quién fuera brisa? ¿Quién fuera sol? ¿Quién del crepúsculo fuera la hora? ¿Quién el instante de tu oración? ¿Quién fuera parte de la plegaria que solitaria mandas a Dios? ¿Quién fuera luna? ¿Quién fuera brisa? ¿Quién fuera sol? ¿Quién fuera luna? De Gustavo Adolfo Bécquer. Ahora quiero amar algo lejano, algún hombre divino, que sea como un ave por lo dulce, que haya habido mujeres infinitas y sepa de otras tierras, y florezca la palabra en sus labios, perfumada, suerte de selva virgen bajo el viento. Y quiero amarlo ahora. Está la tarde blanda y tranquila como espeso musgo. Tiembla mi boca y mis dedos finos. Se deshacen mis trenzas poco a poco. Siento un vago rumor. Toda la tierra está cantando dulcemente. Lejos, los bosques se han cargado de corolas. Desbordan los arroyos de sus cauces y las aguas se filtran en la tierra. Así como mis ojos en los ojos que estoy soñando embelesada. Pero ya está bajando el sol de los montes, las aves se acurrucan en sus nidos, la tarde ha de morir y él está lejos, lejos como este sol que para nunca se marcha y me abandona, con las manos hundidas en las trenzas, con la boca húmeda y temblorosa, con el alma sutilizada, ardida en la esperanza de este amor infinito que me vuelve dulce y hermosa. Esta tarde, de Alfonsina Storni. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega el fondo de mi alma al sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Hoy la tierra y los cielos me sonríen, de Gustavo Adolfo Bécquer. Huesos. Me toco la barbilla y hay de cierto algún hueso debajo en la barbilla y en la mano que escribe y la rodilla. Está claro que yo voy para muerto. ¿Y qué? No está tan mal ser calavera. Algo seré, por fin, que no varía. Cuando antes o después me llegue el día. Identidad al fin, aunque postrera. ¿Quién soy mientras no soy ese esqueleto que usurpará un rincón del cementerio y llorarán algunos unos días? No lo sé, un constructor de naderías, un diletante escribidor muy serio, un nadie que no sabe parar quieto. Poema de Elías Gómez García. Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia de goces mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro, puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No. No es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. Oh, ven, ven tú. Yo soy ardiente, de Gustavo Adolfo Bécquer. cuando lloró el poema, por Senia Mora. Cuando se trizó el espejo del poema, los verbos se vistieron de espanto por laberintos inconclusos. Los sustantivos se ahogaron con la marea retorciéndose en latente agonía. Las galaxias emprendieron su retirada al limbo de los recuerdos. Las estrellas se esfumaron con la neblina, dejando desamparados a los poetas. Y el lumen de infinito azul se evaporó cual espectro, ahogándose en las profundidades de la nada. Sin título. Dame cobijo sobre tus rodillas y por favor no me preguntes nada. Hoy soy solo un alma naufragada que sin sexo se llega a tus orillas. Hoy no te pido amor, amada amiga. Hoy te imploro un albergue no lascivo para dormir, que más muerto que vivo estoy y es demasiada la fatiga. Esta noche no soy hombre siquiera, sino flaco caballo malherido, con negras mataduras en la espalda. Esta noche sé solo compañera. Hoy tu calor no anhelo, ni tu nido. Hoy me quiero olvidar sobre tu falda. Poema enviado por Elías Gómez García. La rosa y el poeta, por Audrock. Por el camino a la vera, una rosa sorprendida, inspiración y luz era a un trovador de la vida. Inhalando su fragancia, contemplaba su armonía, y de su pluma brotaban bellas y hermosas poesías. Cada pétalo era un verso, cada verso una sonrisa, sus espinas los dolores que el corazón le partían. La rosa roja era sangre de la pasión más sentida, la amarilla la tibieza de lo que pasa y se olvida, la color té su esperanza que nunca viera cumplida, y la blanca la pureza del amor que dio en la vida. Y pasa así la existencia de la rosa y del poeta, la una aroma fragancias, el otro siembra poesías. Ambos se visten de espinas, sangrando dentro la herida. Paraíso, de Mario Benedetti. Qué suerte haber vivido para traer conmigo la confianza, la eternidad caduca, la infancia sin aurora, la penitencia que es un oropel, la poca gloria, esa noticia que es anticipo del olvido. Qué suerte haber llegado a tiempo para andar en este mayo, afluente de la paz y la congoja, prolegómeno tibio merecido de otra quietud que espera, sin prejuicio ni prejuicios finales infalibles. Qué suerte haber usado aquel chorro de tiempo errante y esparcido para limpiar el cráneo de vanidades y adherencias, rescatar el amor náufrago, ese que no reclama juramentos ni pétalos. Qué suerte haber sabido que el sol espera, que la lluvia espera, que los ojos esperan o esperaban, que el impulso, las alucinaciones, los cipreses, las manos al vacío, el ceño, las palomas, el oleaje, esperan o esperan. Qué suerte haber hallado el plato de mis uvas, la piel de mis jadeos, la expectativa del atardecer, el orgullo sin mármol, la esquina de nosotros, en fin, el insolvente paraíso. Oda a la tristeza, de Pablo Neruda. Tristeza, escarabajo de siete patas rotas, huevo de telaraña, rata descalabrada, esqueleto de perra. Aquí no entras, no pasas. Ándate, vuelve al sur con tus paraguas, vuelve al norte con tus dientes de culebra. Aquí vive un poeta. La tristeza no puede entrar por estas puertas. Por las ventanas entra el aire del mundo, las rojas rosas nuevas, las banderas bordadas del pueblo y sus victorias. No puedes. Aquí no entras. Sacude tus alas de murciélago. Yo pisaré las plumas que caen de tu manto. Yo barreré los trozos de tu cadáver hacia las cuatro puntas del viento. Yo te torceré el cuello. Te coseré los ojos, cortaré tu mortaja y enterraré tus huesos roedores bajo la primavera de un manzano. Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Haz con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños. Ámame esta noche. ¿Qué amante no será dichoso esta noche? ¿Qué amante no tendrá esta noche su dicha, su amor, su fiel amor contra su pecho? Ese amante soy yo. Yo soy ese alma desolada entre la felicidad de los otros, entre los dichosos suspiros y los oscuros abrazos de los que pasan bajo la luna pisando la música desgajada y caída sobre la tierra nocturna. Ah, la flor del amor me ha sido negada. ¿Qué hago entonces aquí? Mas la esperanza existe mientras vive el amor. Ámame esta noche, amor mío, ámame y no rompas este corazón que te pertenece y cuya enfermedad tiene tu mismo nombre y tu rostro y tu alma y tu cuerpo y tu gracia y toda tu figura. Ámame esta noche, de Francisco Arias Solís. Con sonora latitud, que sombra distante de mi alma a tu alma, solo el pensamiento que te nombra, virtud invisible como el alma, barro inmortal, concepto raro, nace, vive, se enamora y muere, mas polvo eternal, misterio claro, que el morir la vida nunca quiere. Amar y amor, eternidad y vida, constante parasismo yo vertiera, elección de mi cuerpo permitida. Conocerte más allá, todo lo diera, angelical o humana, querida, líquida o gaseosa te quisiera. Amor eternal, de Germán. Lo que pudo y no pudo ser. En el ancho y sombrío camposanto de mi memoria, en un rincón, discreta, hay una tumba plácida y secreta que voy a visitar de tanto en tanto. Descansa en ella, niña cariñosa, aquel amor que no atendió a razones, porque lo que querían los corazones lo impidió la cabeza temerosa. ¡Ay, de nuestra sombría adolescencia! ¡Ay, de las preocupaciones y temores! ¡Ay, de tantos malgastados amores! ¡Ay, de la noche ardida de impaciencia! ¿Recuerdas? Yo no puedo olvidarte y no quiero, por mucho que me duela. Y me imagino una tumba gemela que tú visitas en alguna parte. Poema de Elías Gómez. El mar. Cuánto anhelo mirarte. A veces eres tranquilo, dormitando en tu calma. Otras alegre y divertido, enseñándonos tu sonrisa. Y si ruges enfadado y maldito, al que te enfrentas siempre ganas. Resido lejos de ti, pero siempre que puedo me acerco a contemplarte. Tú me das fuerza para poder vivir, amar y soñar. Tus aguas me dejan ver hasta lo más profundo de tus ojos. La mirada se me pierde al buscarte nuevos horizontes. Bendito el aire que bambolea tus olas. Al estrellarte contra las rocas y los acantilados, siento una sensación de frescura salada. Al sumergirme entre tus olas, veo un mundo nuevo y fantástico, lleno de vida y de color. Algún pequeño barco atraviesa tus aguas, dejando tras él una estela de burbujas que se volverán a borrar. Al atardecer, las ondas se te vuelven oscuras, tu brillo se apaga, tu sonrisa se adormece. Tan solo la luna anima el silencio de la noche. Ella se mira hermosa en tu espejo de plata. Mar, tierra y aire, miradlos, amadlos, no ensuciéis, no perturbéis el conjunto más bello, que bajo el sol mañana resplandecerá de nuevo. El mar, de Irancy Duque Sáenz. Más que el dolor importa, de Begoña López. Más que el dolor importa, cualquier extravagancia de tus manos y los bancos de madera, octubre, el olor a canela. Cualquier viaje envenenado de incontinencia costumbrista, malas artes, peores noches, mujeres artistas, el marcar de un reloj que nos escucha, que nos mantiene autistas. Los imposibles de tu lengua, tantas y tantas pieles, tantos y tantos placeres. El huracán de palabras recorriendo nuestras mentes urgentes. Más que el dolor importan, el sonido de los gatos y sus cascabeles, las playas, los hombres lascivos, sus espaldas corruptas. No dejar de poner interrupciones al deber. No dejar de escribir y dejar de crecer. Más que el dolor importa, cualquier cosa que salga de tu boca. Pues amigos, amigas, hasta aquí ha llegado este programa especial que con motivo de las fiestas navideñas hemos realizado para todos vosotros. Espero que os haya gustado y la próxima semana vuelvo con otro programa. Así que me despido como siempre, con el deseo de que nuestra común amiga, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele ahora y siempre todos vuestros sueños. Muy buenas noches. Have yourself a merry little Christmas. Let your hearts be light. From now on our troubles will be out of sight. Out of sight, hey, hey, hey. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on our troubles will be miles away. Are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. all will be together if the fates allow. And a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas, a merry little Christmas a man.